En Estrellas de Medianoche. Después de escuchar a Electric Avenue con Eddie Grant, comenzando otra hora más de Estrellas de Medianoche, viene el cantante Seal con Crazy. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Survive on less.

anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió a J.K., el vocalista de la agrupación Jamiroquai, el 15 de mayo del 2002, es decir, hace 22 años. J.K., cantante de Jamiroquai, denunció haber sido asaltado durante la premiere de Star Wars Episode II, Attack of the Clones. Esta premiere se celebró en Londres. El cantante sufrió heridas faciales luego de un incidente con un fotógrafo una vez la película hubo finalizado. Se lo contamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Aquí está Jamiroquai, Don't Give Hate a Chance, en Estrellas de Medianoche. Cinema Lounge en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Tell me what Chocolate sleepless nights, never ending fights. I'm trying to make your dreams come true. I will sacrifice to find paradise, but I need to know that. Una canción de el vocalista Lenny Kravitz, Believe in Me. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Esta fecha, 15 de mayo, año 1979, Oasis se convirtió en el quinto artista en intentar hacer un bloqueo a la internet para evitar la comercialización ilegal de sus productos. La agrupación trabajó con la Sony para poner punto final a páginas no oficiales que publicaban las letras de sus canciones, archivos de sonido y fotografías de la banda. Oasis, eso sucedió 15 de mayo de 1997, en una fecha como esta. Se las comentamos en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Up the dawn and ask her why. A dream, she never dies. Wipe that tear away now from your eyes.

una canción de la agrupación de Cranberries de los 90, un pop, el tema Dreams. Lo escuchan en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 todas las noches de 11 a 3. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? En una fecha como esta, 15 de mayo de 2010. It's a quarter after one. I'm all alone and I need you now. Hace 14 años esta canción se ubicaba en el puesto número 5, ascendía a una posición, Need You Now de Lady Antebellum. And I don't know how I can do without. La canción número 4 descendía un puesto, Break Your Heart de Tayo Cruz con Ludacris. Top 5 de Billboard del 15 de mayo de 2010. La canción número 3 descendía un puesto, Rude Boy de Rihanna. But you shouldn't worry about what they say, 'cause they got nothing on you. Nothing on You de B.O.B. con Bruno Mars. La canción número 2 descendía un puesto del anterior número 1. I know you feel where I'm coming from, regardless of the things in my past that I've done. Y a partir del 15 de mayo de 2010, OMG, Oh My God, de Usher con Will.i.am llega al primer lugar de Billboard. Allí permanecería durante 4 semanas no consecutivas. Oh my God. La canción ascendía del puesto número 6 hasta el lugar número 1. So many ways to love ya. Maybe I can break you down. There's so many ways to love ya. Got me like, oh my God, I'm so in love. I found you finally. You make me wanna say, oh, oh, oh, oh. Out of sight and fell in love with honey like my own mind.